Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Muy buenos días, amigas y amigos. Son las 9 de la mañana y nosotros iniciamos una edición más de La Rayuela. Hoy miércoles 17 de mayo de 2017. Nuestro programa número 94 en lo que va del presente año. Bien, vamos a iniciar este programa, por supuesto, con un saludo cordial para todas, para todos ustedes. Después de mucha lluvia, mucha neblina, muchísimo frío, el día de hoy Quito nos cobija con un sol radiante, ciertamente. Tuve la oportunidad de transitar por la Avenida Occidental en horas muy tempranas y se podía ver realmente la Antisana en todo su esplendor. Igualmente el Cotopaxi, hermosos, llenos de nieve, con un sol que además estaba, pero así lanzando fuego desde la mañana, ¿no? Quizás este sea uno de los primeros días ya del verano. Hemos dicho desde acá es linda la lluvia y nos hace mucho bien el agüita, ¿no? El agua para las plantas, para la vida, por supuesto, elemento fundamental, pero la verdad es que este invierno ha sido muy recio, muy fuerte. Y ha causado bastante estrago en todo nuestro país. Han habido familias que se han quedado realmente sin nada, que han tenido que soportar esta crudeza de invierno con pérdidas importantes, inclusive familias que han perdido algunos miembros, ¿no? Entonces, como decíamos, lindo es tener agua, mirar los árboles, las plantas florecer, pero ahora esperamos un poquito de sol, un poquito realmente de calor. Ya comienza, esperamos que este sea el inicio ciertamente del verano. En lo particular pienso que cuando comience el verano empiezan las buenas noticias, empieza la buena energía, que así sea. 9:04 a.m. Yo quiero dar las gracias por estar con nosotros a la señorita Patronato. Esta mañana ya está junto a nosotros Yasmín Ramírez Orellana. Ella es la actual señorita Patronato y nos acompaña precisamente para compartirnos una campaña, por demás interesante ciertamente. Se llama No pongas tu futuro en una balanza. No pongas tu futuro en una balanza. Ustedes a lo mejor ya intuyen de qué estamos hablando. Mil gracias, Yasmín, por estar acá con nosotros esta mañana. Bienvenida. Me ha encantado conocerte. Muchísimas gracias. La verdad es que sí, alegra e impacta gente joven haciendo cosas importantes con una sensibilidad sin límite, con un compromiso con la ciudad más allá de la belleza física, ¿no? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Beatriz. Buenos días con todos. Muchísimas gracias por la apertura. Muchas gracias por la invitación. Bien, nosotros tenemos dentro de nuestra información que la Escuela de Nutrición de la Escuela de Gastronomía de la Universidad Internacional del Ecuador, en conjunto contigo, que eres la señorita Patronato actualmente, pues están activando esta campaña. No pongas tu futuro en una balanza. Y esto con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre los trastornos alimenticios y fomentar hábitos de alimentación saludables que permitan prevenir enfermedades. Y claro, en esto pues están comprometidos estudiantes, docentes, representantes de esta universidad, de la Universidad Internacional, quienes compartirán realmente con el público en general, con los ciudadanos comunes, corrientes, test, juegos, snacks saludables, actividades que realmente despierten la conciencia y conozcan las consecuencias de una mala conducta alimentaria. Entonces, háblanos de esto, pero yo quisiera que antes de hablarnos de la campaña como tal, nos cuentes un poquito cómo nace esta iniciativa. Bueno, la Universidad Internacional viene ya realizando esta campaña hace 3 años atrás Y este año me llama mucho la atención la campaña que ellos hicieron y me pidieron que yo sea su vocera, su imagen. Y yo acepté con mucho gusto porque en realidad este problema es un problema que todavía está latente en la sociedad. La gente piensa que ya no hay enfermedades, ya no hay patologías acerca de la nutrición, enfermedades como anorexia, bulimia y ahora las nuevas que han salido que son vigorexia. Entonces me pareció súper interesante y en realidad si es que yo puedo aportar con un granito de arena para que la gente todavía sea un poquito más consciente de las cosas que participen de este tipo de eventos, lo puedo hacer. Entonces por eso yo dije sí a la campaña que me pareció muy interesante. Yasmín, hay una distorsión, ¿no?, en lo que tiene que ver con belleza. Tú misma has participado en un torneo de belleza, tienes la dignidad de señorita patronato. Sin embargo, no necesariamente belleza es lucir muy flaquita, muy delgada, ¿no es cierto? Sí, exactamente. En realidad, la sociedad está como que con su cultura piensa que el concepto de belleza es lucir súper delgaditas. Yo personalmente no lo hago. Yo en realidad soy de las personas que me alimento bastante bien, como bastante. Yo es más, trato de subir de peso, más que de bajar de peso. Entonces yo sí mando los mensajes como que, más que todo a mis compañeras, a las personas que me rodean, que me dicen, no, es que yo quiero bajar de peso. Yo, pero ¿para qué vas a bajar de peso si estás bien? Yo estoy tratando de subir de peso y tú estás tratando de bajar de peso. Entonces, en realidad, yo sí, lo que yo hago es, por ejemplo, mantenerme sana, porque yo toda la vida he sido una persona deportista. Entonces, desde que era chiquita siempre he sido deportista, entonces he tratado como que de inculcar a las personas que me rodean, es como que come lo que tú quieras, simplemente haz deporte y ya. O sea, eso es lo que a mí me decía mi entrenador. Ustedes pueden comer lo que ustedes deseen, hagan ejercicio y verán que no les va a pasar nada. Y eso es lo que yo he hecho hasta el día de hoy y me he mantenido bien. No he llegado a los excesos de estar como que en la vigorexia, que es de estar metida en el gimnasio, pero horas y horas, y tomar, inyectarme esteroides, ese tipo de cosas, proteínas. No, o sea, yo simplemente voy al gimnasio para mantenerme bien. Y lo otro, ¿no? La vigorexia y lo otro, la ortorexia, ese afán desmedido de comer sano, ¿no? Exacto. No, yo soy de las personas que como de todo, porque me encanta. O sea, creo que uno de los placeres de la vida, por supuesto, es comer. Claro, o sea, sí. comer sano, o sea, tampoco, porque todos los excesos son malos. Así es. Comer sano, comer bien, pero el hecho de comer sano y comer bien no significa que no debas comer. Ahora, por otro lado, pues tiene que ver también con un déficit de autoestima, ¿no? Sí. Porque entonces quiero estar dentro de tal grupo, pero para entrar a tal grupo necesito lucir de tal manera. Entonces hablamos ya también un poco de valores, exacto, de estímulos. A veces la sociedad en la que uno se rodea, bueno, eso va principalmente de uno, ¿no? El autoestima, empezando por ahí. Si es que uno no tiene el autoestima como debe ser, o sea, primero amarse uno mismo, obviamente cualquier persona le va a llegar a influenciar en este tipo de cosas. Pero si uno tiene el autoestima bien centrado, bien, o sea, sabe lo que quiere, sabe lo que se valora como uno es, si ella puede ser incluso la persona que influye a otras personas a que se valoren como son. Eso es lo que yo siempre he dicho, o sea, no por estar en un grupo, no por estar en, no sé, como que acoplada a otras personas, vas a dejar de ser quien eres. Eso yo estoy totalmente en desacuerdo. Y creo que, por ejemplo, a mis hermanas yo les transmito eso. Y ellas son así como yo. Entonces, incluso ellas también es como que influyen a las personas que están a su alrededor a que hagan ejercicio, a que se mantengan bien, a que se quieran como son, o sea, que nos queramos como nosotros somos. Dentro de esa información, pues queremos compartir con ustedes, un trastorno alimenticio es una enfermedad crónica y progresiva causada por la ansiedad y por una preocupación excesiva por el peso corporal y, claro, el aspecto físico también, relacionada con la alteración de los hábitos alimenticios comunes. el estilo de vida, estereotipos, la publicidad, problemas psicológicos, son aspectos que pueden provocar desórdenes alimenticios perjudiciales para la salud de todas las personas. Es así, pues, que se evidencian mayores tasas de anorexia y bulimia en clases sociales altas, medias y de hábitat urbano, ¿no? Y esto es un llamado de atención desde hace algunos años ya, pero la verdad es que a veces como que preferimos hacernos de la vista gorda, se dice, ¿no? De los oídos sordos, como que aquí no ha pasado nada. Piensan que este problema es un problema de los adolescentes. Eso es lo que piensan, entonces dicen, okay, esto ya va a pasar porque está pasando por la edad de la cebra, como les digo yo, aparte de burros, rayados. Entonces, que ya les va a pasar, pero en realidad hay personas, puede ser que algunas personas pasen esta etapa, pero otras no. Hay otras personas que se quedan ahí y no logran salir de ese trastorno que tienen, porque es un trastorno mental el estar así. Los rasgos psicológicos asociados a los trastornos precisamente de conducta alimentaria son déficit en el autoestima, dependencia, temores a la pérdida de control, vivencias de soledad, temor a la misma soledad, ¿no? Al abandono, a la inseguridad, a problemas de identidad inclusive, a ser perfectos, la desconfianza interpersonal en un grupo de control, depresión y fobias. La psicopatología alimentaria que se presenta en la juventud actual. Pues esto preocupa a padres, a maestros, a profesionales de la salud y obviamente a toda la sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, amigas, amigos, es en este contexto que la campaña nutricional se encuentra encaminada a la prevención y tratamiento de los trastornos de comportamiento alimentario, que busca romper definitivamente con esta cultura de la delgadez como sinónimo de belleza. Sin duda, ¿no? Sin duda, esta es una gran tarea y una gran campaña que ya está iniciada y que tiene algunos componentes. Sería bueno que nos cuentes, ¿qué actividades están desarrollándose alrededor de esta campaña? Bueno, el día viernes 19 en la Plaza de las Américas vamos a estar ahí de 12 del día hasta las 6 de la tarde. Vamos a estar con los chicos de la Universidad Internacional. Van a estar dando charlas de trastornos alimenticios, tips nutricionales, van a repartir bocaditos nutricionales. Incluso van a haber muchas actividades como juegos. Hay un juego que me pareció súper interesante que se llama La Balanza del Terror, que me parece muy, muy interesante. El objetivo es crear conciencia de que el número que refleja en la balanza no es importante como el valor que tiene la misma persona. Entonces van a haber varios tipos de actividades, van a haber espejos, tarjetas positivas y negativas, para que las personas puedan crear un poquito más de conciencia de que esto es una enfermedad que todavía está latente en la sociedad y que debemos tratar de ayudar a las personas que la padecen. Conozco que tú eres odontóloga, ¿no? Ejerces ya tu profesión y esto no es parte de la campaña necesariamente, amigas y amigos, pero le he propuesto a Yasmín que hagamos un seguimiento en esta obra que ella está haciendo como señorita patronato acá en la ciudad, en otros campos también, como ayuda a personas en condición de riesgo, en condiciones pues de baja autoestima también y además baja economía, ¿no? De hecho, ya se ha comenzado también esta ayuda a personas que no tenían recursos para cuidar su dentadura y dirán, ¿y qué tiene que ver lo uno con lo otro? Todo. Exacto, eso me pareció también súper interesante porque estas enfermedades, la anorexia, la bulimia, la vigorexia, están todas, ¿cómo te digo? Como que complementadas. Entonces, por ejemplo, la bulimia es súper, súper mala para nuestra salud bucal. Porque el hecho de que una persona esté vomitando día y noche, todos los días, los ácidos estomacales que nosotros tenemos, comenzamos a botarlos. Y entonces, cuando uno comienza a botar esos ácidos estomacales, se desgasta el esmalte que tenemos en los dientes. Entonces ahí es cuando comienzan problemas más graves, comienza la pérdida dental, comienza una enfermedad periodontal más grave, comienzan a inflamarse las glándulas salivales. Entonces ya vienen problemas mucho más grandes. Yo, como siempre sé decir, a veces las personas piensan que solo son los dientes. O sea, solo son los dientes. Pero en realidad, si es que tú no tienes dientes, tú no puedes tener una buena salud. Porque no te puedes alimentar bien, no puedes comer lo que es necesario para que tú te sientas bien. Interesante, realmente esta mañana está con nosotros la señorita Patronato y con ella estamos conversando precisamente de esta gran campaña, No pongas tu futuro en una balanza, la hemos escuchado, esta campaña tiene que ver con estos trastornos nutricionales, ¿no? Mide tallas, mide consecuencias también. A veces no nos ponemos a pensar en eso. Pensemos que es una cuestión simplemente de tomarnos lo primero que aparece, pastillas, pócimas, qué sé yo. Y entonces de esa manera, o evitar como, que nos dé apetito y se acabó, ¿no? Exacto, y como por ejemplo, incluso en la sociedad, en las clases altas, medias altas, ahí tienen acceso a muchas dietas. Entonces comienzan a probar todas las dietas posibles para poder bajar de peso y no es lo correcto. Claro que sí. Eso le pasó también a Gabriel. Comenzó con muchas dietas y mira cómo quedó. Muy flaquito. Sí, amigas y amigos, felicitamos esta iniciativa desde la Universidad Internacional, la señorita Patronato, y como lo hemos dicho, vamos a hacer un seguimiento. Mañana mismo vamos a trabajar en un producto que tenga que ver también con esta campaña. No pongas tu futuro en una balanza. Mil gracias a Yasmín Ramírez Orellana, señorita Patronato, quien ha estado esta mañana compartiendo con nosotros estos minutos en un tema que tiene que ver con mejorar las condiciones de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias, Beatriz, por la invitación y nuevamente para el público decirles que por favor asistan al día viernes a las actividades que vamos a realizar, porque va a ser muy interesante y en realidad van a saber lo que sucede en la sociedad. Mil gracias. 9:16, amigas y amigos, vamos a nuestro primer tema musical y luego regresamos con mucho más de la Rayuela, por supuesto. Así es la cosa, compadre. María, es casi hora de empezar, de ir a pararse por la mariscal. Recuerda no subir si vienen más de dos. Hoy tu figura está espectacular, ni se me ocurriría sospechar que naciste varón, que te llamaste Iván. Abre tus ojos, flaca, que corre la información, que hay unos locos disparando desde un taxi. Tú solo ve continuo, no es más que una noche más. Cambia esa cara, que todo va a estar bien. Se desperdició una vida, se desperdició una vida. Llora todo el universo por un ser que se perdió. Se desperdició una vida, se desperdició una vida. Fue tanto el cántaro al agua que al final se rompió. Viene ya desde hace tú, los tirados corrieron por atrás. Quiso hacerse el bacán y lo trataron mal. Según los chapas desapareció, según la gente nada fue al azar. Falló metiéndose con los del terminal. Usaba mercancía que tenía que vender. Cuenta que el chino le puso la boleta. Llamaron de su casa y no supe qué inventar. Dice la vieja, quíteme lo peor. Se desperdició una vida, se desperdició una vida. Llora todo el universo por un ser que se perdió. Se desperdició una vida, se desperdició una vida. Fue tanto el cántaro al agua que al final se le rompió. Ya le faltó el respeto en la universidad. después de un trago ya es otro patín. Vino a la fiesta solo para él, trajo el revólver que le regaló papá. Quiso llegar tranquilo y agarrarlo por atrás, pero los panas le avisaron que venía. Sacó el revólver pronto porque lo quería asustar. Qué coincidencia, tenía arma también. Se desperdició una vida, se desperdició una vida, llorando todo el universo por un ser que se perdió. Se desperdició una vida, se desperdició una vida, fue tanto el cántaro al agua que al final se le rompió. Sacarle provecho al momento en que vivimos, porque todos los momentos son únicos y divinos. Oh, si ya pasan volando, tanto va a cantar el agua que se termina rompiendo. Y la gente que se queda y sus días no nacidos tratan de dejarte algo en su camino aprendido. Compartieron luz en el caso que se aplique, como compartieron suerte, suerte de sobrevivir. Hay un minuto con vida, siempre debes recordar que se termina rompiendo. De la mañana con 23 minutos, regresamos a la Rayuela. Estamos de vuelta. Está buena esta Rayuela el día de hoy. Miren ustedes, ayer estuvo por acá por la radio Fernando Jaramillo y nos ha dejado esta invitación: la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el taller cultural 2 más 2 igual 5. Se complace en invitar a usted al recital poético musical Poema a Canción, con motivo de la presentación de los poemarios Guerrillera de Pasión, de Azoret Bexi, Consuelo Aguinaga, y Derrocamientos, de Fernando Jaramillo. Estas obras serán presentadas por Silvia García y Hugo Jaramillo el miércoles 17, es decir, hoy. El día de hoy, a las 19 horas, 7 de la noche, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, se presentarán esta Poema Canción, Guerrillera de Pasión y Derrocamientos. Por otro lado, les recordamos a ustedes, amigas y amigos, familia de colores de Lorena Villarroel López, el viernes 19 a las 19 horas 30 en el Salón Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. Habrá un vino de honor. También otras actividades, a aquellos que les gusta bailar los ritmos tropicales, aquí tienen una actividad. El Área de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los talleres de ritmos tropicales para todos y todas. Participe y disfrute de bailar y disfrutar bailes con ritmo y alegría. Esto pues, o mejor dicho, ¿qué ritmos tropicales se podrían aprender? Esa es su oportunidad. Esa es su oportunidad. Salsa, cumbia, bachata, merengue, cha-cha-cha. Esto de lunes, el lunes a las 6:30 hasta las 20:30. El valor de estos cursos es de $27 por mes. Y quizás para mayor información llamar al teléfono 09-85-96-55-80. 09-85-96-55-80, o escribir al correo electrónico ritmostropicalesce@gmail.com. Esto para aquellos que quieren bailar y aprender cha-cha-cha como Beatriz. Así es, ese es un ritmo que siempre he soñado aprender. Y pues allá voy. Bien, amigas y amigos, hay un tema. Quisiéramos siempre hablar de cosas como graciosas, como positivas, en fin, ¿no? Sin embargo, muchas de las ocasiones no es posible que lo hagamos. El día de hoy queremos conversar con ustedes, queremos participarles. Nuestra preocupación, ciertamente, por una de las enfermedades que cada vez toma más víctimas. Y seguimos pensando que también hay muy poca información. Entonces, estoy hablando del cáncer de senos, de mamas, como se los conoce. Y el autoexamen es una parte importantísima de esto, ¿no? Un autoexamen. Pero hay una cuestión que hay que remarcar. El cáncer de senos ahora no es un problema solo de mujeres. ¿Sabía usted que ya en nuestro país, inclusive, se han reportado algunos casos pues de cáncer de mamas en los varones? Entonces, usted sabe que para esto, para los varones igualmente, hay este proceso para saber si hay algo sospechoso. Hoy temprano hablábamos con mi compañero Gabriel y decíamos, es que estos temas no nos pueden causar gracia. No es la cuestión del codacito todavía, año 2017, asumamos estos temas, más bien con naturalidad, con seriedad, con sencillez, pero también con un compromiso de educarnos, de formarnos más, de investigar un poco más, de saber qué es lo que pasa con nuestro cuerpo. Y una de las cosas que está pasando es esto, que ya acá en nuestro país se han detectado muchos casos ya, también de cáncer de mama en los varones. Por lo tanto, no es un tema de chiste. Usted puede, si no lo ha hecho ya, puede realmente hacerse este autoexamen. Es imposible detectar el cáncer de mama o de seno a tiempo si nosotros mismos no conocemos nuestros propios senos, nuestras propias mamas. El hacernos un autoexamen de los senos es la mejor forma de identificar la forma natural de nuestros senos, de nuestras mamas, y así poder inclusive identificar cualquier cambio en ellos. ¿Aún no sabe usted cómo hacer un autoexamen de las mamas, de los senos? Bueno, vamos precisamente hoy a compartir con ustedes cómo se hace este examen de los senos. Para hacerse un examen, un autoexamen, se necesita responder a dos preguntas básicas. ¿Cómo se ven y cómo se sienten? Nosotros ahora tenemos acá precisamente un varón entre nosotras, Fernanda. ¿Alguna vez te ha preocupado este tema? ¿Te has hecho un autoexamen, Gabriel? Nunca, la verdad. No. Ni siquiera sé cómo hacerlo. Pero sabías que ya hay cáncer. Sabía que ya hay, más en varones, ¿no? Entonces, bien. ¿Cómo se hace este autoexamen de senos? ¿Cómo se ven? Es una de las preguntas. Párate frente al espejo con los brazos a los lados. Observa tus pechos, tus senos detenidamente, buscando alguna de estas señales de alerta. Aquí viene. Cambio en la forma y el tamaño de tus senos o de tus pechos. Marcas que no estaban antes, como enrojecimientos, irritación, salpullidos, erupciones, arrugas, hoyuelos. Cambio radical en el tamaño de los senos, del uno con el otro. En el caso de los varones, del un pecho con el otro, ¿no? Recuerda que es normal que los senos, los pechos, sean un poco diferentes entre sí. Y lo otro, hundimiento de los pezones. Van a decir, los varones no tenemos pezones. Claro que los tienen. Los tienen atrofiados, pero los tienen. Entonces, aquí, pues, queremos pedirle a Gabriel que sigamos compartiendo, ¿no?, el segundo tip. Precisamente esta, amigas, amigos, es una sugerencia. Hombres y mujeres, hagámonos este chequeo, este autoexamen, porque por ahí, sin saberlo, podemos tener algo por qué preocuparnos. Así es. Pon tus manos sobre tus caderas y presiona tus brazos para abajo para tensionar los músculos de tu pecho. Si vemos algún cambio, es importante notarlo. 3. Inclina tu espalda hacia adelante. Nota si has sabido o se ha percibido cambios. Y 4. Nuevamente con la espalda recta, levanta tus brazos sobre tu cabeza y junta las palmas de tus manos. Si no ves ningún cambio hasta ahora, puedes seguir con la segunda parte del autoexamen. Ahora, ¿cómo se sienten? 5. Lo más común es que te hagas el autoexamen recostado o recostada en cualquier superficie plana, como tu cama, pon una almohada pequeña o una toalla doblada bajo el hombro derecho. También puedes hacerlo en una ducha, con un poco de jabón en tus dedos para que se deslicen fácilmente. Revisa si tu pezón derecho está soltando líquido, en este caso pues el pecho también, presionándolo suavemente con tus dedos como si quisieras sacar algo de él. Ahora vas a palpar el pecho para sentir cualquier cambio extraño como una bolita dura, la piel gruesa o dolor al presionar en algún lugar. Empieza poniendo tu mano derecha en tu cadera y con los tres dedos del medio de tu mano izquierda, palpa tu axila y tu clavícula del lado derecho. Y finalmente, levanta el brazo derecho detrás de tu cabeza. Con la parte de abajo de los mismos tres dedos de la mano izquierda, haz varias presiones circulares suaves sobre tu seno derecho o pecho derecho, como un masaje, en orden de abajo hacia arriba, empezando por la derecha y terminando en la izquierda. También puedes palpar haciendo líneas desde afuera del seno hacia el pezón. Tan pronto termines la primera línea, mueve tus dedos en el sentido de las manecillas del reloj y arranca la segunda. Y así sucesivamente hasta cubrir todo el seno derecho y luego todo el seno izquierdo. Por último, palpa tu seno derecho formando círculos como un reloj. Arranca a las 12 en punto, luego a la 1, a las 2, las 3 y así sucesivamente. Cuando completes el primer círculo alrededor de tu seno, acerca tus dedos un poco más a tu pezón y repite el ejercicio hasta que no quede ni una sola parte sin palpar. Hazte el autoexamen una vez al mes para las mujeres pocos días después de haber terminado el periodo menstrual. Si identifican algún cambio extraño, deben notificarle inmediatamente al médico, pues podría ser cáncer de mama. Así que pues ya lo saben, esta es la manera de comenzar a tocarnos, porque es muy importante conocernos y saber identificar si tenemos alguna enfermedad o algún nuevo bulto. Es muy importante. Es vital, vital. Después de este corte daremos datos según la OMS, incluso de, obviamente como lo que usted dice, Beatriz, que este tipo de cáncer a los hombres pues no les exenta de nada. Y esos datos los conoceremos después de este corte. Por favor. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Mira, Luis. Abuelita, la vecina Lucita se ha puesto un taller de costura. Ya son 5 talleres en nuestro barrio y es tan pequeño que una se entera de todo. Ay, sí, ya van unos 15 días con su taller. Tú cosas desde que me acuerdo, desde cuando yo era chiquito. Me acuerdo que coses, abuelita. Mi mami cose. Somos una familia de hiladores. Juntos hilamos sueños. ¿Sueños? Sí, abuela. Cada hilo, cada tela, tiene forma especial. Mira, parece red. ¿Red? Claro. Juntos de esos hilos, de diversos tamaños, de distintos colores, crearon una red. Son como nuestras vecinas, abuelita. Esos hilos tan diferentes y lindos somos todos. Cada vecina hace lo mismo, trabaja muy duro. Claro que sí. Abuelita, hable con las vecinas. Mientras más sean las que cosan, más pedidos pueden haber. Y así, más dinerito para todas. Sí, Luisito. Se puede ser como socia. Al final, somos una comunidad y debemos apoyarnos. Juntas lo pueden hacer mejor. Serán mayor fuerza y le harán más sueños. Vecina, ¿cómo le va? ¿Puedo pasar? Claro, vecina, ¿en qué le puedo ayudar? Vea, vecina, le traigo una buena noticia. El resto de vecinas costureras del barrio nos hemos asociado. Nos enteramos que el CERCOP da contratos a personas organizadas. Queríamos ver cómo es eso y fuimos a las oficinas a consultar cómo hacemos para asociarnos y trabajar juntas. Me parece bien. Vea, nos explicaron y además nos capacitaron. Ahora tenemos una pequeña asociación y queremos que usted participe con nosotras. Vamos a hacer uniformes para una escuelita y con su experiencia en los hilos seguro nos irá muy bien. ¿Cierto, vecina? ¿Me querrán dar trabajo a mí?

9:39. Regresábamos con el dato de justamente este tema, ¿no? Que no exenta a nadie, a hombres y mujeres, sobre el tema del cáncer de mama. Hombres no están exentos del cáncer de mama, según la OMS. Este es el titular del diario El Universal. Por cada 100 mujeres que padecen esta enfermedad, un varón es diagnosticado. 35 de cada 100.000 sufren este mal, según la Organización Mundial de la Salud. Hasta 2012, en el país se contabilizaban 570 mastófragos en instituciones públicas por 162 radiólogos, 124 de los cuales estaban ya capacitados en esta lectura de este tipo de enfermedad. Este dato, pues, proviene de México, ¿no? En México, 25% de los casos de cáncer en mujeres son de mama. Estadísticas de la Organización Mundial de Salud indican que 35 mujeres de cada 100.000 padecen este mal, y en el caso de los varones, por cada 100 mujeres que tienen esta enfermedad, un hombre es diagnosticado. Jaime Alonso Reséndiz Colosio, jefe del Departamento de Tumores de Mama del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional del Siglo XXI, dijo a El Universal que en el país hace falta especialistas en radiología que, además de interpretar las mastografías, sean capaces de localizar tumores. Afirmó que un tumor detectado en forma temprana, aunque no sea palpable, a través de los médicos radiólogos intervencionistas entrenados en la localización de tumores de la mama, se puede guiar al cirujano. Es decir, el médico radiólogo no solo debe interpretar, sino que muchas veces puede ayudar a la localización frente a la cirugía, y cuando un médico cirujano no puede palpar un tumor, el radiólogo se lo puede señalar por medios especiales. Hasta 2012, en el país se contabilizaban 570 mastófragos en instituciones públicas, como lo había dicho, ¿no? Estas cifras, pues, en cuanto a México, obviamente esto no es una cosa desligada, siempre va a estar en alguna ligazón respecto a otras poblaciones a nivel mundial. Y pues esa cifra en México ya nos puede decir un poco de lo que está pasando quizás en Latinoamérica, quizás en nuestro país. Más adelante daremos más datos más específicos. Y es por eso que nosotros invitamos a todas, a todos, realmente hacernos estos autoexámenes de mamas, de pechos, de senos, como usted quiera llamarlo. Muchas personas dicen, no, pero los hombres no tienen pezones. Sí tienen pezones. Y en sus pechos tienen pezones, se dice que son los pezones atrofiados, obviamente. Sin embargo, pues ya se han detectado cáncer de mama en los varones también. Entonces, hágase su autoexamen. Hoy hemos dado algunos pasos a seguir. Vaya un médico. Porque además sabemos que el cáncer es una de las enfermedades silenciosas, que en muchos de los casos nos damos cuenta de tenerla solamente cuando ya no hay nada que hacer. Por lo tanto, sin que nos alarmemos, sin que entremos en pánico, preocupémonos un poco más de educarnos en estos temas de salud, de informarnos mucho más y de buscar especialistas que nos den la información adecuada, la información correcta, acertada y, por supuesto, ¿no?, una información especializada. Son las 9:43. Estamos en la Rayuela, amigas, amigos, y en este momento les compartimos a ustedes la memoria paraguaya. Este es un trabajo radiofónico que ponemos en su consideración. La otra cara. Visión de los pueblos americanos, ayer y hoy. Entre las 17 etnias sobrevivientes en el país que hoy se llama Paraguay, desde las más recónditas Tabas o Tamuí, surgen como de entre las cenizas voces que reclaman justicia por los despojos y muertes ocurridos desde la llegada de aquellos que se presentaron como hijos de Dios, con una cruz y una espada. ¿Qué? ayer fue un resplandor, fue una estrella, fue una noche, fue un sueño y la tierra tomó forma en las manos de tu paz. Y fue el Caaguá y también el Ubirá y también el Cosí y el Tuguaysá y el Tapuy. Y tu paruete danzó en el opú y fue el principio. Brígido Bogado, maestro guaraní, recoge en este poema la cosmovisión guaraní y el sentir de su pueblo acerca de los 500 años. Las voces de protesta surgen como un gran tambor o un baraca que va sonando en toda la faz de la tierra de los guaraní, los moscoi, guaycurú, samucos y metacos. Las cinco familias lingüísticas que sobreviven hasta hoy, 500 años después. Por el fuera lo aceptáis lo hipotáis, bajo y que te tengas ahí por el ejecuá. Extraño, frente extraño lo hipotáis, no permitir, bajo y cobre a Pultepe. Porque con a o una moiqueña de Pultepe, han a ver a Catupe, ya moiquera moichupe, ya ne no gemane, ya de pe amane, ya de recojagüe, y pe amane, ya de huido, y pe amane, ya de familia cuera, y ya güey seite, y copala afuera. Nuestros antepasados nunca aceptaron que entraran personas extrañas. Decían que si les permitíamos, más tarde nos van a sacar nuestras tierras y los miembros de nuestras familias. Y todo esto sucedió. Los peores desde el comienzo, a cuero, ni por un acoño, ni no. O defender, y yugu, o huerecoa, joga, familia, porque la familia mía la ataca tenina dentro de la comunidad. Upe y soñé defender durante 400 años. Upe iré, esta se origen, se pudo oñar, pues, en la parte de la cordillera, pero en la de los guaraníes, a justamente la última batalla. Último yeputazo en el año 1892, oye festejata, oye conmemorata tristemente, Gina, con el 28 de enero 1992, pues, ciertamente en la parte de Bolivia, con peumia guaraní, acuera, uiba, upe, upe, uibe, upe batalla, upe, oye perdea con la última batalla, ahí sanambipa. Y serán bipados y tamba, eres porque oye perseguí cuántos líderes, cuántos quieren va, cuántos guerreros, oye, pero oye perseguí, oye yuca. Jaumiala y triste orede. Por eso, desde el primer momento lucharon contra los extraños. Luchaban por defender la tierra, la familia, que es el principal fundamento de la comunidad. Así se defendieron durante 400 años. La última batalla libraron nuestros antepasados el 28 de enero de 1892. Nuestros abuelos perdieron la batalla y desde ese momento nuestro pueblo está desintegrado porque los blancos persiguieron y mataron a todos los guerreros. Y estas cosas nos producen tristeza. No es una dramatización. Son palabras del maestro guaraní Severo Flores. Agrega el maestro Flores, nuestra sangre aún hierve en nuestras venas, pero no podemos tomar de nuevo las armas porque nada conseguiremos. Pocos indígenas tienen conocimiento de que el mundo está conmemorando los 500 años del descubrimiento de América o encuentro de dos culturas, como llaman los españoles. Pero sí, todos saben que hubo un tiempo en que vinieron los extraños, los caraí o mumbriguá, a despojarles de sus tierras, sus mujeres e imponerles otra religión. Los ateguazú, o gran reunión de los indígenas, últimamente son escenarios de discusiones sobre la recuperación de la identidad cultural, religiosa y política de los pueblos indígenas. El líder guaraní, Antonio Portillo, así lo testifica. Cada testamen lo importaba oñemujapá, la ahuarisco, abamba, ecuá. Anían ma opa, porque piala oye escaba, un maite vie y gato jamaisa pe ahuarisco pe abana arandú, oñe termina. Ando pa veima, porque está tiempo ma oye luchar. Especialmente con Oriental, con Paraguay, la abacuera o maneja vela, imba ecuada, iñarandú, la ñandeyara o el yajagüeya chupe. Nosotros, los abaguaraní, tenemos un punto muy delicado. Queremos que en cada nación indígena se fortalezca la cultura, lo propio del indígena, que esto no termine. Ellos buscan desde hace mucho tiempo que termine la cultura y que desaparezcan las sabidurías indígenas. Y esto ya no va a desaparecer porque ya lleva mucho tiempo de lucha, especialmente aquí, en la región oriental del Paraguay. Aquí los indígenas manejamos más la sabiduría que Dios nos ha dejado. No se puede festejar los acontecimientos que produjeron tristezas y sufrimientos en el pueblo indio. La recuperación de la tierra y la identidad cultural siguen siendo las reivindicaciones principales 500 años después. Esta es la gran lucha de este país guaraní. Van quedando atrás los arcos y las flechas, pero el deseo de mantener vivo al indio no desapareció. Así como en los primeros años de la colonia y la conquista, como en los tiempos de Lambaré, Tabaré, Alacaré y otros grandes defensores de la identidad. Así como en los tiempos de las danzas libertarias de Uberá, las danzas hasta morir antes que trabajar para los españoles y por la afirmación cultural. Así es hoy la lucha porque los pueblos indios sean considerados una nación con cultura diferente. Esta emisora presentó un capítulo más de la serie La Otra Cara. Visión de los pueblos americanos, ayer y hoy. Una coproducción de Radio Cáritas, Paraguay, en colaboración con CIESPAL y Radio Deutsche Welle, La Voz de Alemania. Negra, yo me puedo morir. Tú no entiendes que mi corazón es la razón de tu meneo y que hablo de pasión. Quiero verte bailando reggae toda la noche hasta el amanecer. Quiero verte bailando, mujer. Tu calor me quema, negra, yo ya no sé qué hacer. Bajo la luz de la luna llena, mi negrita se pone más buena. Y te canto y mi canto es por ti. Soy solo un loco muriéndose aquí. De mi baile, mira mi negrita que te siente reggae en el aire. Quiero que lo sientas, quiero que te muevas, quiero yo perderme a compás de tus caderas. Puedo parar, sigue dándole al tambor que quiero verte bailar. Quiero verte bailando reggae toda la noche hasta el amanecer. Quiero verte bailando, mujer, tu calor me quema, negra, yo ya no sé qué hacer. Oh,

¿De qué se trata? Enamórate de ti. Buenos días. Bueno, Enamórate de ti es una conferencia que la traemos directamente desde España y está enfocado básicamente a la reconexión del ser de cada persona, pero entramos atacando desde un punto que es como que es el detonante para que muchas personas encuentren un cambio en uno mismo, que es la ruptura de relaciones emocionales y la disolución de la dependencia emocional. Entonces, a raíz de eso, la gente se conecta con un momento que siente que necesita un cambio y podemos empezar a adentrarnos en nosotros mismos. No estás aquí por coincidencia. Estás a punto de conocer al ser más importante del universo, uno mismo. Sabemos poseer y retener a las personas, pero no sabemos amar. Y para poder hacerlo y desarrollarnos plenamente en todas las etapas de nuestra vida, sí, me escucha ahí. Aprender a hacerlo y es fundamental empezar por uno. Sí. Y saber que la palabra amar no es una cosa exclusivamente de mujeres ni de hombres. Pues tenemos que aprendernos a amarnos mutuamente, ¿no? Y creo que esto creo que es clave aquí. Entendemos que la conferencia la va a dictar una conferencista española muy cotizada allá en Europa y muy especialista en el tema, ¿no? Coméntanos quién es y un poquito más de la trayectoria de la conferencista. Sí, bueno, la conferencista es Covadonga Pérez Lozana. Es una conferencista española de Asturias, específicamente. Y ella es coach transpersonal, entre otras muchas cosas. O sea, está especializada en técnicas como el Psyche, el Focusing, el Mindfulness, que está bastante en auge ahorita, sobre todo en Europa, que se trata básicamente en, no es la técnica, pero es el modo de vivir el presente. Bien, esta conferencia, yo preguntaba fuera de micrófonos, ¿está respaldada por algún colectivo o se trata de productores independientes, Ricardo? Exactamente, somos productores independientes con la idea de conformar una comunidad. Lo que busca es armar un grupo de personas que estén interesados en adentrarse en los temas holísticos. Y también es importante estas palabras que ha dicho Ricardo, ¿no? Algunos tipos de coaching, que esto yo no lo sabía. ¿Nos podrías especificar qué especialidades tiene esta conferencia española? ¿De qué se tratan estas especialidades? Bueno, como te conté, son varios, o sea, son muchas ramas que todas tienen que ver con la conexión con uno mismo. La respuesta a todas nuestras interrogantes en la vida está en eso. Solo que hay algunas que tienen ciertas metodologías que son distintas a las otras. Por ejemplo, el Psyche tiene mucho que ver con la reprogramación de creencias limitantes. ¿Tiene que ver esto con la neurolingüística? Al final todo converge, todo tiene que ver con un todo. O sea, si es que hablamos de los temas holísticos, el holismo viene del todo. Entonces quiere decir que todo está interconectado, pero la programación neurolingüística está ahorita más enfocado desde la psicología tradicional. Quiere decir que seguimos procesos, seguimos pasos. Mientras que esto que estamos abarcando ahorita específicamente no lo rechaza, más bien esto tiene que ver con la integración del todo, pero va más a lo transpersonal. Bien, amigas, amigos, esta es una oportunidad de aprender juntos, ¿no? Está acá esta coaching Covadonga Pérez Lozana, española, ya nos ha dicho Ricardo, tiene pues algunas aristas de aprendizaje, de especializaciones, y con ella son 2 días de taller, 12 horas, será el 24 y el 25 de junio. Quienes estén interesados, ¿dónde pueden comprar los pases de entradas? Estamos, bueno, tenemos una fanpage en Facebook que se llama Enamórate de Ti Ecuador. Sería súper bueno que primero nos visiten, vean los temas que nosotros subimos, los videos, conozcan un poco más de ella. Y bueno, pueden hacer los pagos en Ecuticket, en los puntos de venta de Ecuticket que están en El Recreo, en El Bosque, en El Caracol y en Guayaquil. Y entiendo que se va a desarrollar el taller en 2 días. Explícanos cómo es la metodología del taller. Son 2 días, exactamente. El primer día es una conferencia que tiene el nombre de Aprendiendo a Amar. Es súper interesante, porque aunque parece que es algo muy obvio, es como decir aprendiendo a caminar, todo el mundo sabe caminar, y todo el mundo cree que sabe amar, pero al momento de que nosotros sufrimos por amor, ya es una señal de que no sabemos amar. Confundimos mucho la dependencia o la posesión con el amor. Eso entonces, para el primer día. Eso para el primer día. Imagínate, son 6 horas. Entonces no es algo que esté ya como que muy obvio, como decir, no, yo ya sé amar. En realidad no sabemos. El momento que sabemos amar, sabemos qué es el amor y principalmente desde dónde se desarrolla. ¿Y para el segundo día? Para el segundo día ya tenemos un taller que es Deja de Sufrir por Amor. Es un taller complementario que nos lleva al fin o al objetivo que tenemos en este taller, que es conectarnos con nosotros, conectar con nuestras potencialidades y saber que todo lo que nosotros estamos buscando en el exterior, somos nosotros los generadores de eso. Ahora que hablamos y repetimos esto de amor, muchas veces esta palabra o en cualquier contexto es inclusive motivo de risa, ¿no? Un poco de vacilada, de asociar con una cursilería, como hablando del amor, ¿no? Oigan, pero es que el amor es una base fundamental de todas las sociedades. De hecho, es la base de las familias, por ejemplo, ¿no? De todo, diría de yo. De todo, así es, de todo. Si usted está bien, es como que todo se ilumina, las cosas fluyen, el trabajo usted está mejor, rinde mejor, tiene mejores relaciones interpersonales, en fin. Pero si estamos mal, si estamos bloqueados, si estamos no tenemos una buena relación con nuestra pareja, con nuestros hijos, créanlo, no van a poder trabajar bien, o dar o producir de lo mejor, ¿no? O estar tranquilos, ser creativos. No, hay una estaca, hay una ancla ahí que no nos permite desarrollarnos. ¿Qué dices? Así es, yo creo que es vital este tema, ¿no? Obviamente, no sé si el término está correctamente aplicado, aprendiendo a amar, ¿no? Yo creo que es una cosa que para cada uno funciona de distinta manera, pero no está de más una directriz precisamente por una especialista en el tema. Y pues, este sería nuestro comentario y queremos agradecer a Ricardo por darse este tiempo y hablar con nosotros acerca de este evento. Sería que otra vez pedir a Ricardo reiterar la invitación a los amigos y amigas que nos escuchan. ¿Dónde pueden comunicarse? Eso, ¿no? Por favor. Sí, bueno, primero es importante saber que, como hablábamos, como dabas la introducción, que el amor no es algo específico para hombres y mujeres. Estos temas de la dependencia no tienen que ver solamente con el tema de parejas. Sí, por un tema de sociedad, por un tema cultural, estamos muy condicionados a que el hombre, aunque sufre, a veces sufre más por amor, que es estadísticamente comprobado, se lo guarda más. Entonces, al guardártelo no te abres. Entonces, la invitación es a que nos abramos a reconocer que todos tenemos algún tipo de dependencia y que al resolverlas podemos realmente potenciar todas nuestras actividades en cualquier ámbito. Entonces, están totalmente invitados a abrirse y a conocerse a uno mismo. Se pueden comunicar con nosotros al correo Covadonga en Ecuador, @gmail.com, y al número 0995-656-706. Muchísimas gracias, Ricardo. 10 de la mañana con 13 minutos, sí. Vamos a una siguiente canción y pues regresamos. Thank you. ¿Es una rayuela? Es una radiorevista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. Diez y 22 y seguimos con más de La Rayuela. Queremos invitarles a ustedes al homenaje póstumo de Luis Olmedo Jaime, Norgrevi Matalagolu. Esto pues en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 18 de mayo, sería el día de mañana, jueves, en la Sala Jorge y Casa a las 19 horas. Bien, dentro de este programa pues estarán lectura de algunos de los fragmentos, poemas, sueños, 1953-2007. Semblanza de Norgrevi, padre, amigo, compañero, maestro. En esta velada, pues, disertarán Patricio Palacios, pintor ecuatoriano, Norgrevi, hombre, amigo y camarada, Y por otro lado estará Simón Espinosa Cordero, miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, para hablar sobre reseña poética de Norgreví. Así es que, amigas y amigos, todos estamos invitados a este homenaje póstumo a Luis Olmedo Jaime Norgreví, 1929-2017. Tenemos más de agenda cultural y pues Gabriel nos comparte un poco de ella. Sí, Una de Guaguas. Esto se dará en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde, bueno, ya inició, ¿no?, la temporada de esta obra de danza el 6 de mayo y estará vigente hasta el domingo 21 de mayo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ensamble Nacional de Danza invitan al estreno de temporada y, por supuesto, a visitar toda la temporada de la obra Una de Guaguas, la historia de Capulí, con la participación de los invitados Carlos Francisco Ordóñez Saos y Giovanni Heredia Parra. Las funciones se darán los sábados y los domingos. El costo de la entrada tan solo de $5. También, pues, la presentación del ballet folclórico Hachiwa. Esto en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el miércoles 17 de mayo, es decir, hoy, a las 19:30. En palabras del director del ballet, Hachiwa es Ecuador, ballet folclórico nacional permanente. Hachiwa es un primer patrimonio cultural vivo. Es la vida con creación a cada instante, es la recuperación de una dignidad con ojos, pies, manos y corazón. Hachiwa es humildad, solidaridad, color, paz. Eso eres tú. Eso nos dice Rafael Camino, un mensaje inspirador para visitar, para observar esta obra, ¿no? Entrada a la obra general $30 y estudiantes $25. Teléfonos de contacto 02-29-52-025. También hay una obra más, Bachita. Sí, claro que sí. El Cuerpo de Bach, en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, en la avenida 6 de diciembre y Patria, el día sábado 20 de mayo y el día domingo 21 de mayo a las 11:30 en la mañana. Recuerde, sábado 20 y domingo 21 de mayo a las 11:30. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el colectivo Zeta Danza invitan a la presentación de la obra El Cuerpo de Bach, danza para toda la familia. La obra es dirigida por Javier Delgado. Intérpretes: Mercedes Valareso, Lidice Flores, Jaime Juárez, Tania Ravelo. El valor de la entrada es de $5. Repetimos, funciones 20 de mayo y 21 de mayo. A las 11:30. Los responsables de este evento es el colectivo Z, el Cuerpo de Bach. También recordarles que se aproxima mañana, la primera gran feria de la cultura erótica. Esto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el jueves 18 de mayo de 2017 hasta el sábado 20 de mayo a las 14:00. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ojo Cuadrado, productora de Sentidos, invitan a la primera gran feria de la cultura erótica, evento para mayores de 18 años. Esta feria contará con exhibiciones de arte, poesía, fotografía, cortos eróticos, escultura, pintura, conversatorios, pasarela, productos novedosos. De este modo se busca incentivar una cultura de erotismo en todas sus versiones. Se realizará un concurso de cortos eróticos y la convocatoria estaba abierta hasta el 15 de mayo. La premiación de estos cortos se dará el 20 del mismo mes en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La entrada es completamente libre. Comentábamos en la mañana con Beatriz, ¿no?, de que sí vamos a ir a esta feria y pues ya tenemos la reconfirmación. Mañana inicia la gran feria de la cultura erótica. Así es. Primer gran feria de la cultura erótica. Y sin lugar a dudas, pues esto desde ya ha concitado el interés, la curiosidad, inclusive, ¿por qué no decirlo de esa manera? De estar presentes, ¿no? La inauguración, como lo dijo ya Gabriel, jueves 18 de mayo. Y estará pues pendiente esta y vigente hasta el sábado 20 de mayo, a partir de las 14:00. Así es, todos estamos invitados. También en concierto, precisamente en honor a las madres, por el mes de mayo, ¿no? Esto en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el viernes 19 de mayo a las 19:00.

preguntan por mí, diles que ya me fui. Que son algunos meses que no sabes de mí. Que soy un fantasma, un zombie olvidado. Dile que soy parte ya de tu pasado. Si insisten por mí, es que nunca escuchaste hablar de mi nombre, que ya lo olvidaste. Que fui un error, un tropiezo absurdos. Que hay muchos mejores que yo en este mundo. Y si preguntan por ti, no les voy a mentir. Les diré que fuiste lo mejor para mí. Que tu amor fue perfecto, yo equivocado. Que eres lo más bello que me ha pasado. Si preguntan por ti, no les voy a mentir. Les diré que fuiste lo mejor para mí. Si levanto esta copa, esta es tu honor. Celebrando que fui tu mejor error. Que no quede sospecha, que no quede rastro del amor que nos juramos y entregamos con locura. Y hoy destrozas con rencor y furia. Dale, sin piedad, que no les quede duda. Destrózame, no tengas miedo ser dura. Diles mentiras que suenen a verdades crudas. Convénceles que amar a este tipo fue una completa tortura. Y finge, disimula, aparenta que siempre te veas contenta. Libre de este error que te atormenta. Que el silencio será mi último regalo. Me convierto en el villano que yo callo. Pero si preguntan por ti, les voy a mentir, les diré que fuiste lo mejor para mí. Que tu amor fue perfecto, yo equivocado. Que eres lo más bello que me ha pasado. Si preguntan por ti, no les voy a mentir, les diré que fuiste lo mejor para mí. Si levanto esta copa, esta es tu honor. Celebrando que fue tu mejor error. De la cultura ecuatoriana Benjamín Carrión y el taller cultural 2 más 2 igual a 5 lo invitan al recital poético y musical Poema Canción, con motivo de la presentación de los poemarios Guerrillera de Pasión y Derrocamientos, el primero de Azorch Bexi y el segundo de Fernando Jaramillo. Presentarán las obras Silvia García y Hugo Jaramillo. Esto será el día de hoy a las 19 horas en el Teatro Prometeo, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que si le gustan los poemas y la música, pues ya sabe a dónde ir. El día de hoy a las 19 horas, Poema Canción. Y también pues recordarles la incorporación de la 62 promoción de solistas, pianistas, guitarristas y cantantes. Esto el viernes 19 de mayo a las 15 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Academia de Música Musicarte presentan la incorporación de la 62 promoción de solistas, pianistas, guitarristas y cantantes. El ingreso es totalmente gratuito. Teléfonos de contacto 099-50-21-37-9. 099-50-21-37-9. También recordarles en la que se va a realizar la segunda edición del Festival de Música Manos. Esto en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el sábado 20 de mayo a las 17 horas. La Casa de la Cultura invita a la segunda edición del Festival Música Manos que se expresan. Un concierto de música tradicional ecuatoriana interpretada por artistas con discapacidad visual. El evento contará con la participación de Verónica Torres, el grupo Romance, Damaris Gallegos y la Orquesta Ordesi del Ecuador. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura abre sus puertas para presentar Circo. Personajes muy singulares de un circo llegan al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para divertir a chicos y grandes con sus divertidas aventuras. En el escenario se contará con un payaso, quien con mucha astucia logrará conquistar el corazón de la muñeca Vanessa. Ambos personajes serán los encargados de contar una gran historia de amor dentro del circo. En escena también estará Flip, Flap y Flup, los trapecistas, Fortachón y su hermosa genio, Gitana con su lanzador de cuchillos, un mago, el contorsionista y también una domadora. De seguro nos harán bailar, reír y divertir. Esto será el domingo 21 de mayo a las 11 horas dentro de la programación de Domingos Familiares en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, parte del Ballet Nacional del Ecuador. Y el libro de Consuelo Aguinaga y Fernando Jaramillo se presenta en la Casa de la Cultura hoy, miércoles 17 de mayo, a las 19 horas. Los poemarios Guerrillera de Pasión de Consuelo Aguinaga, Azoret Bexi, y Derrocamientos de Fernando Jaramillo, Guandungo de la Tierra, editados en un solo libro. La presentación de las obras correrá a cargo de Silvia García y Hugo Jaramillo, reconocidos escritores de nuestro país. Y también, pues, la obra, o mejor dicho, el libro, La Maleta. Esto, pues, también se presentará el miércoles 17 de mayo a las 19 horas en la Sala Jorge Casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro La Maleta, de Miguel Donoso Gutiérrez. Este libro será presentado por la escritora Alicia Ortega. Y por supuesto es un evento organizado desde la vicepresidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 10 de la mañana. 10 de la mañana con 40 minutos. A dúo, ¿no? 10 de la mañana con 40 minutos, amigas y amigos. Y bueno, nosotros seguimos con más de La Rayuela. Este día esperamos que un momento a otro ya esté nuestro siguiente invitado, que pues se trataba de quién, Gabriel. Se trata de Pichirilo Radioactivo. Ellos son una banda de aquí de Quito, quienes pues nos van a comentar un poquito de su música, precisamente en el marco del Festival de Música Independiente, ¿no? Que hablando de Pichirilo Radioactiva, realmente qué buenos músicos, gente joven, pero qué talentosos son. La verdad es que ustedes han podido compartir con nosotros algunos temas de Pichirilo Radioactivo. Ellos tienen un trabajo inclusive con bandas populares. En algún momento lo hicieron en el parque, ¿no? Así es. Con hace un momento precisamente escuchamos de esa experimentación. Así y es. Suena muy bien realmente. Muy buenos. Pichirilo Radioactivo, bueno, en unos minutos más esperamos que ya estén por acá. Son las 10 de la mañana con 41 minutos, amigas y amigos. Y les recordamos esta campaña que viene desde con una iniciativa de la señorita Patronato, ¿sí? Ella es, pues, Yasmín Ramírez Orellana, y tiene que ver con no pongas tu futuro en una balanza. No pongas tu futuro en una balanza, y tiene que ver con estos trastornos alimenticios, trastornos nutricionales, que tienen que ver a la vez, miren ustedes, pues con autoestima, con valores. Estamos hablando de estas enfermedades, de estos desórdenes alimentarios que tienen que ver con anorexia, con ortorexia, con vigorexia, bulimia, ¿no? Bulimia, y que aparentemente no tendrían mucha importancia. No, tienen absoluta importancia, sobre todo nuestras jóvenes, ¿no? Porque son fenómenos, Fernanda, tú sabrás, que más se da en mujeres, ¿no? Claro. Adolescentes, preadolescentes y en algunos casos gente adulta inclusive. Incluso en otros países, no sé si aquí en el Ecuador, pero en otros países hay casos incluso de niños, ¿no? Que les sucede esto. Y pues es muy triste, y como le dije alguna vez a Gabriel, me parecería chévere tratar también estos temas, de hacer no? un programa especial sobre estos temas, sería muy interesante. Claro que sí, es decir, el peso de las personas no tiene nada que ver con su valor como seres humanos, ¿no? Para nada tiene que ver esto. Es decir, si usted cree que está muy gordita, que está muy feita o feíto, pues miren, eso no dice quién es usted, no dice realmente su valoración como ser humano. Así es, Beatriz. Comentábamos en la mañana que desde mejor dicho, hoy nos iban a visitar los amigos de Pichirilo Radioactivo, una de las bandas que se están presentando, o mejor dicho, se van a presentar el 3 de junio en el Festival Introspecciones de Música Independiente. Por motivos quizás personales, técnicos, esta entrevista no se dio a nivel personal, pero ya tenemos vía telefónica a uno de los integrantes de la banda. Estoy hablando de Sergio Espinosa, él es el bajista de esta banda. Y pues antes de darle la palabra a Sergio, claro, quisiera pues nombrar un poquito de la bio de esta banda, ¿no? Pichirilo Radioactivo presenta una propuesta de gran intensidad y fuerza debido a la conformación de sus seis vientos, ¿no? Seis integrantes tocando los vientos en la banda. La presencia imponente del conjunto en la tarima, junto a un show interactivo y de gran energía, hacen de Pichirilo Radioactivo una de las bandas más entretenidas y completas del Ecuador, adaptando diferentes ritmos al formato especial del que Pichirilo Radioactivo está formado. La propuesta tiene una sonoridad diferente, llamativa e innovadora, incorporando ritmos anglosajones como ritmos latinos y ecuatorianos. Y precisamente para darnos más detalles de la banda Pichirilo Radioactivo, tenemos ya vía telefónica a Sergio Espinosa al aire. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ahí? Por cuestiones de complejo no se pudo estar ahí, pero aquí presente siempre. Hacerles una invitación muy cordial al 3 de junio al Festival Introspecciones. Vamos a estar grandes bandas de vanguardia, nuevas, entonces va a estar increíble. Vamos a estar entregando toda la energía ahí, vamos a estar con Pichirilo entregando todo el fuego, todo, y no sé, va a estar increíble. Una invitación muy especial. Así es. Todos. Estamos todos esperando pues que llegue el 3 de junio para visitar la Villa da Fiore en Chiviqui y Tumbaco y pues presenciar este mega festival de música independiente ecuatoriana. Pero sin antes, pues quisiera hablar con Sergio un poco de la trayectoria que tiene esta banda. Pichirilo Radioactivo, en principio, pues llama bastante la atención el nombre, ¿no? Coméntanos, Sergio, ¿a qué se debe este nombre? Ya, bueno, yo entré a Pichirilo Radioactivo, o sea, un año después que se conformó, ¿no? Esto ya lo habían conformado entre Johan Vallejo, vamos a los brazos, más que nada, Johan Vallejo, Diego Bosmediano, el Víctor Hugo Rojas, Alexei Chantasi. Entonces se juntaron, ellos eran estudiantes de la Universidad de San Francisco. Entonces, ellos ya, bueno, se conocieron, se hicieron muy, muy amigos, y dijeron, oigan, ¿por qué no hacemos una banda? No, si somos todos brazos, ¿por qué no hacemos una banda de brazos? Y ahí empezó la idea. Entonces dije, ya, pero tenemos que buscar nombre, tenemos que, obviamente vamos a hacer composiciones propias porque no se puede, o sea, obviamente tenemos unos arreglos de algunas canciones ya hechas, pero así iniciaron ellos, así iniciaron con ganas de entregar su música, de presentar su propuesta. Y ya, pues ahí entonces en el nombre, ahí entre tanta charla, me parece que buscaron así como que algo, como que tradicional, así un poco, y algo que represente toda esa agresividad y como confusión que hay entre la música de Pichirilo. Entonces le dijeron, bueno, sé, vean, pues como que un Pichirilo, y le gustaban los Pichirilos, y dije, Pichirilo, y que dijeron, Radioactivo, ¿qué tal un Pichirilo Radioactivo? Y ahí quedó el nombre, así más como que una anécdota así gozosa. Sí, y ahí quedó el nombre. Sí. Muy muy gracioso esto de conformar pues los nombres, ¿no? En este caso pues ahí tenemos la anécdota o la experiencia de haber formulado el nombre para esta banda. Quisiera que nos comente, Sergio, un poquito más del año de formación. ¿En qué año se formó esta banda? Ya Pichirilo se forma en el 2010, me parece, 2009 o 2010. Y desde ese entonces, ¿qué se ha hecho dentro de la banda? ¿Qué trabajo audiovisual, trabajo en cuanto a la música? Coméntanos. Bueno, se hicieron grandes trabajos, un poco, algunos quedaron como que fuimos de colaboración, entonces eran también amigos que necesitaban videos, entonces fuimos a hacer eso, pero quedaron como que en stand-by todavía. Estuvimos en algunos conciertos importantes, como en el Festival Jazz de Ecuador del 2011, me parece, 2010 creo que mío fue. Y eso fue uno de los festivales más grandes que hemos tenido. Hemos viajado con grandes bandas de aquí como La Máquina Camaleón, como Trébol. Hemos viajado hacia Tulcán, a un festival de la juventud, me parece que se llamaba. También hemos estado en... en varios sitios, en varias partes del Ecuador, aquí en varios escenarios de Quito, hemos presentado algunas sesiones al parque, que lo pueden buscar en YouTube, así como Pichiro Radioactivo, sesiones al parque, hemos ahí también presentado algunas sesiones de eso. Estamos hablando también para ver si se hace algún epicentro, esas como sesiones que se hacen en vivo en el internet. Entonces, y más que nada ahorita estamos enfocados en sacar el disco, porque eso nos hemos quedado retrasados un poco. Y nada, pues necesitamos grabar, entonces estamos enfocados, entonces ensayando, sacando nuevo repertorio, siempre innovando, siempre buscando nueva sonoridad, tratando de meter efectos, de hacer una música más concreta y mezclarlo todo. O sea, Pichirilo es, no sé, es como que el conjunto que puede abarcar todo. Pichirilo Radioactivo, de cierta forma, pues se enmarca dentro de la música ecuatoriana tradicional y no tan tradicional, haciendo esta fusión de brass con cumbia y algunos otros géneros. Coméntanos sobre la elección del género de la banda. Bueno, eso sí es un poco complicado porque, o sea, como que un género específico la banda no la tiene, es como que queremos tratar de experimentarlos todos. Entonces, más que nada llegan con las composiciones que se hacen, el ritmo, si dice, quiero meterle un rock aquí, quiero, no sé, aquí un poco de hip hop, aquí metemos de pasillos, pasacalles, aquí metemos San Juanito, aquí metemos un jumbo, o sea, nos basamos mucho también en tratar de rescatar esos sonidos tradicionales nuestros ecuatorianos. Y combinarlos con esta energía y este poder que tiene el brass es una mezcla muy magnífica. Yo cada vez que ensayo, cada vez que estoy con ellos y cada vez que siento el poder que emite la banda y la energía y la respuesta del público, la energía que nos vuelven de vuelta, es magnífico, no sé. Y pues es un estilo variado, no sé, podríamos hablarlo como un world music. Gracias, Sergio. Voy a también a citar a los nombres de las personas que conforman esta banda. Tenemos a Nicolás Espinosa en la batería, obviamente a Sergio Espinosa en el bajo, Pablo Gutiérrez en la trompeta, Diego Voz Mediano en la trompeta, Johan Vallejo en el saxofón alto, Carlos Quilumba en el saxofón tenor, Víctor Rojas en el trombón y Alexei Chantaxi en el trombón también. Esto es lo que llama bastante la atención, Sergio, el hecho de que toda la banda pues son músicos de brasses, precisamente, de instrumentos de viento, de metal. Coméntanos esta particularidad de la banda, porque en Ecuador, entiendo, no hay muchas bandas que hagan este género, ¿no? Sí, de hecho, Pichirilo Radioactivo es como que una de las bandas pioneras en sacar así como que este estilo de la brass band, o sea, como que de retomar, ¿no? Bueno, la brass band, más que, o sea, bueno, es un conjunto solamente de brasses, ¿no? En este caso Pichirilo Radioactivo se diferencia porque tenemos un bajo, que eso también nos da como que otro plus más a la banda que del formato, que, o sea, se suena a una brass band, pero de repente hay un bajito ahí y suena delicioso, suena bien bonito. Y bueno, entonces, y no hace nada, los brasses son el poder que pueden emitir, la fuerza con la que se puede tocar, la versatilidad también, los registros, se puede hacer mucha música muy muy bella, se puede jugar forma armónica, forma melódica, se puede jugar con todo, porque son sonidos muy especiales, son sonidos muy brillositos, súper acomodados del oído del humano. Entonces, casi la mayoría, o sea, no todo lo que se hace en un brass es bonito, también hay, es muy complejo el instrumento, ¿no? Pero aceptando eso, se puede llegar a hacer muchas cosas. Entonces, más que nada el formato de Pichirilo es así, porque se juntaron los amigos y hicieron como hagamos una banda. Como si nos hubiéramos juntado a un amigo bajista, un amigo guitarrista o una cuestión así. Ellos eran todos brasses y ahí armaron la banda. Interesante también esta conjugación que se tienen entre estos instrumentos, no muy habituales en bandas, pero en Pichirilo Radioactivo, una, creo que la energía y lo principal, ¿no? La médula de la banda, tener estos tipos de instrumentos. ¿Alguna vez han pensado quizás tener ahí una voz también, puede ser, para mandar ciertos mensajes con la voz y la letra? Claro, sí se ha pensado hacer algunos como featurings, alguna cuestión. Hicimos un featuring con Guanaco, estuvimos en el concierto de Verano de las Artes Quito, estuvimos con Guanaco, subimos Pichirilo y la banda de Guanaco, entonces ahí nos salió la idea de hacer, como que decir, sí, así también tenemos que entregar, claro, porque pues mucho más fácil llegar con un mensaje, llegar a la gente con un mensaje entendible, ¿no? Porque, o sea, la música es sentimiento y pureza, pero el mensaje hay que transmitirlo así. Entonces sí se ha pensado hacer como que poner unos raps, algunas versos que se pueda cantar en conjunto dentro de las canciones para decir cosas, porque es importante. Tenemos en nuestro poder un arma muy importante que es el arte, y tenemos que llevarla para un bien. Y hay que decirlo. Y si hay que hablarlo, pues tendremos que hablar. Y pues finalmente, para terminar esta entrevista corta pero totalmente enérgica, Sergio, haznos la invitación precisamente al Festival Introspecciones, que sea una de los integrantes de Pichirilo quien haga esta invitación. Por favor, adelante. Ya, listo. Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy Sergio Espinosa, del bajista de Pichirilo Radioactivo. Les quiero invitar a este 3 de junio al Festival Introspecciones. Va a estar increíble, muchas bandas de vanguardia, y nada, vamos a reventar el lugar y nada, todos invitados a vivir esta nueva experiencia. Muchísimas gracias, Sergio. Estuvimos justamente con el bajista de Pichirilo Radioactivo, Sergio Espinosa, y pues para terminar esta entrevista con broche de oro, vamos a poner un tema musical de Pichirilo, una sesión de Al Parque titulada El Enmascarado. Adelante, y muchas gracias, Sergio. Ya te leo. Thank you.

de Bolivia y Brasil, ella tiene dos nacionalidades. Sí. Bienvenida, Cori. Gracias. Ilio Urbu, así Urbina. Es. Sí, ah, Urbu, Urbina. Es tu nombre. Urbina, sí, Urbina Benítez. Quienes participan en este encuentro de poesía Quito Equinoccial, Ciudad Lírica. A todos ellos, bienvenidos a mi país, a nuestro país, a nuestra ciudad. Esperamos que tengan una muy buena estadía. Tienen una tremenda anfitriona, así es que no dudamos de ello. Buenos días, Ruth. Qué gusto, qué placer compartir estos momentos acá en La Rayuela. Hablemos un poquito de este encuentro de poetas. Conozco que eres tú quien realmente organizó, propuso y ahora pues ya están acá los invitados. Sí, qué lindo y qué maravilla. Primero mis agradecimientos, Bachita. Tú siempre has sido tan gentil, te conozco desde que eras guaguita, como se dice aquí. Desde que eras bambina en esta profesión, ¿no? Entonces, sí. Yo le había dicho al fundador de Cadelpo que yo quería hacerle una condecoración porque ya se retiraba, pero él es el fundador de todos los Cadelpo en el mundo. Mm. Ya. Pero él dijo, bueno, pero yo quiero, no solo con escritores del Ecuador, sino también de otras partes del mundo. Le dije, bueno, entonces invítales y tú me das las direcciones y todo para yo poder comunicarme. Por ejemplo, de esta niña nunca me llegó, pero bueno, yo estoy feliz de que esté aquí. Claro. ¿No? En la primera parte, digamos, de este encuentro literario, está el búho de la palabra, el colectivo que es mío propio, ¿no? No es sede de ninguna parte. Aquí también va a ser condecorado Guillermo por todas las cualidades que él tiene, ¿no? Humanas especialmente, que es siempre lo que veo más, intelectual, a carta cabal, artista, él ha pertenecido a coros y todo. Entonces, ¿cómo no lo va a condecorar? Claro que no sí. No solo es en la poesía, que eso quiero yo decir, sino también en todas las artes. Porque como ayer tuvimos en el Café Libro estuvimos. ¡Ah, qué maravilla! Sí, un espacio lindo. Realmente que invita, ¿no?, sí, al arte. Sí, sí, sí. Entonces ahí tuvo oportunidad de tocar la guitarra y de cantar, porque ha pertenecido también a coros excelentes en el Perú. Entonces, aquí Ilio, que le acompaña, es un joven escritor. Digo que es nuestro hijo, no hijo del mío. Pero es un lindo chico igual, ¿no? Eso es la situación, mija. Qué bien. Estamos nosotros, amigas y amigos, felices. Realmente ha sido una sorpresa y la recibimos con alegría. Es un honor para recibir para nosotros, pues, a nuestros hermanos de otros países, ¿no? Ahora, desde el nombre, Quito Equinoccial, Ciudad Lírica. Hay participación de todos estos grandes poetas y nosotros quisiéramos que ellos pudieran compartir, si nos lo aceptan, pues su poesía aquí en vivo con sus propias voces. ¿Qué nos dicen? Sí, con todo gusto. Vamos a iniciar con Cori de Bolivia, ¿sí? Sí. Ella estaba interesada o quería pues hacerlo en portugués, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, puede ser en portugués, los dos idiomas. En los dos idiomas. Perfecto, Cori, bienvenida. Háblanos un poquito antes de escuchar tu poesía. ¿Cuál ha sido la significación para ti que te hizo decidir venir a este encuentro acá en Ecuador? Bueno, en primer lugar porque las personas que conocí en el Perú, que eran de Ecuador, me encantaron. Entre ellas, claro, Ruth estaba. Y allí nos conocimos, y creo que fue un grupo bastante bueno. Y en segundo lugar, porque también recibí una carta de Pepe Vargas, en la que me pedía la presencia. Infelizmente Ruth no recibió mis comunicaciones en internet, pero Pepe sí, estoy segura de que me recibió todas, porque él me las agradeció. Ahora, lo que me mueve a la poesía es el mundo en general, todas las artes y toda la vida. Mis libros son 7 por el momento, 2 ya agotados, los 2 primeros fueron publicados en Bolivia y los demás ya en Brasil, porque allí vivo hace 41 años. Es casi toda una vida, ¿no? Sí, sí. Claro, es como ya sé, solo gratis. Así es. De estos solo libros, no. De estos libros, compártenos una de las poesías que ames, sin duda todas, pero una en especial que podamos escuchar. Bueno, pensaba una en castellano y otra en portugués, porque fui presidenta de la Asociación Nacional de Escritores hasta el 2015. Y bueno, como también tengo la nacionalidad brasileña, felizmente no perdí la boliviana, y también en Bolivia me cuentan como poetisa boliviana, me parece que debo todo lo que hago a los dos idiomas y a las dos nacionalidades. ¡Qué maravilla! Adelante, escuchamos. En portugués primero. Tengo un libro totalmente escrito en portugués que se llama O Orvalho de Tua Voz, que quiere decir El Rocío de Tu Voz. Si for noite e os ventos calados permanecerem à borda do mundo, tecerei castelos de sonhos no pêndulo do tempo. Se for noite e as mãos, na pálpebra fechada, buscarem castelos e rodopios de sol, colherei a madrugada, bebendo o orvalho de tua voz. Si bien no podemos entender exactamente lo que dice, pero hay un ritmo hermoso, ¿no? Sí, sí. Hay una cadencia, pues, además, claro. Soy poetisa lírica. Pero también tengo poemas fuertes, o un poco, que nos dicen. Eso me gusta. ¿En qué aspecto? Le pregunta. Bueno, y mis poemas son normalmente cortos. No me gusta escribir mucho, pero algunos son bastante largos también. Pocos, pero son. Claro. Este es mediano. No quiero verla. Lo leí anoche. Me gusta mucho. Hay una calavera mirando la tierra. Y es tremenda la tiniebla que abrazando viene la pradera. De las grutas abiertas, en plena hierba, saltan lágrimas cual ríos largos que tropiezan resbalando por los huesos tristes de los siglos. Y la calavera sigue silenciosa el movimiento de implosión que el hombre sin venas busca, matando con sus manos las azucenas, sembrando de escarchas la primavera. ¡Por Dios! No quiero verla. Qué bonito. Ay, qué maravilla. Gracias. Vamos a escuchar ahora a Guillermo Bazán Becerra. Nuevamente, bienvenido, Guillermo. Qué bueno. Gracias. Un abrazo desde Ecuador para todo Gracias. Perú. Nos encantaría saber un poco de tu trayectoria, ¿no?, como escritor. Y lo mismo que le preguntábamos, que le consultábamos, pues, a Cori, ¿no? ¿Cuál fue tu decisión? ¿A partir de qué decidiste? Voy a Ecuador a este encuentro. Bueno, a Ecuador ya me liga un gran cariño, no solo amistad, sino diremos un parentesco virtual con Ruth Basante Chiriboga. Ella con mucho acierto dice probablemente que yo perdí la T final del apellido, o a ella se lo agregaron porque en sus ancestros algunos de sus bisabuelos fue Bazán. Entonces es probable, porque hay muchas cosas en común, incluso las facciones de nuestros antepasados se parecen. Eso y el afecto que siempre encontré en Ecuador, el atractivo que siempre sentimos los norteños del Perú por Ecuador, es lo que me hizo que jamás desista de aceptar una invitación, con mayor razón si se trata de Ruth. Entonces, como sé que ya me esperan con los brazos abiertos, yo vengo con los brazos abiertos desde allá, aunque sea enfermo, pero llego. ¡Qué bien! ¡Enfermo! Oh, bueno, esperemos que acá en Ecuador te recomponches ya, un poquito, ya estamos, tomes ya un poco esa más, energía ya nueva, ¿cierto? Un poco mejor. Guillermo, te escuchamos, nos gustaría oír tu obra. Voy a leerles un poema que le titulo Ayúdame. Ayúdame a dar un paso, solo un paso, para alcanzar la mano de ese ciego y salvarlo del precipicio. Ayúdame a retener el aliento tan solo un instante y no despertar al que reposa feliz. Ayúdame a encontrar la palabra justa para suavizar la pena de quien está despidiéndose del amor. Ayúdame a cerrar los ojos y no ver el odio de quien me hiere y que no note la pena en los míos. Ayúdame a procurar la alegría en quienes creen que su camino solo es de tristeza y amargura. Ayúdame a encontrar el olvido a toda aquella ingratitud con que pagaron mi cariño o generosidad. Ayúdame a entonar la melodía que acune el sueño de los niños que tiritan de frío en sus propios hogares. Ayúdame a recobrar los colores del colibrí que bajo el golpe de la injusta pedrada truncó su fugaz vuelo primaveral. Ayúdame a saber cómo limpiar el alma y el corazón de los que perdieron la fe en Dios y en quienes los rodean. Ayúdame a encontrar la oración precisa para presentar a Dios mi vida antes de este último aliento. Y cuando ya me haya ido para siempre, si puedes, con una oración a mi nombre, acaso sentiré que sigo junto a ti en tu recuerdo. Escuchamos en ese momento a Guillermo Bazán Becerra. Él viene desde Cajamarca, Perú. También nos acompaña Ilio Urbina Benítez. Tú vienes de Perú también, ¿cierto? Así es. ¿Eres el más joven de todos? Aparentemente. Aparentemente. Qué bien, mire, un agradecimiento especial a este espacio, que son maravillosos acá en Quito. Es la primera vez que yo visito esta ciudad, pero me vacila, me gusta mucho, me encanta. Qué bien, sí, bienvenido. Toda su gente, el paisaje es muy hermoso, ¿no? Y bueno, pues también un agradecimiento especial para la doctora Ruth, que ella nos dio esta gran acogida acá en Quito, al señor Guillermo Bazán, que les me inculcó un poco para yo andar en este tema literario y poético. También hago poesía, ¿no? Y bueno, esto nace quizás mis obras tan arraigadas al campo, a las vivencias que se vive. Igual mis poemas también, a las cosas maravillosas. Siempre me llama la atención toda cosa que me rodea, ¿no? Ilio, podemos igualmente escuchar tu obra. Además, gracias. Pues no hace falta que nos diga que está contento, está feliz, ¿no? Sí, gracias. Adelante, por esos halagos. Ilio. A ver, uno de estos poemas. A ver, tengo un poema que se titula El llanto. ¿Por qué tan triste la ñusta pastorea su rebaño por las laderas del cerro en buena época del año, perdón? Yo quiero conversarle, si ella me permitiera, a que sonría y olvide cualquier tristeza que hiera. Tiene atada a la cintura una faja de colores. Cada vez que ella se ciñe, recuerda sus sinsabores. Ya no llores, tierna ñusta, que no te oiga algún viajero. Las tristezas pasarán de tu ingrato amor primero. Gracias. gracias. Todo el mundo se acuerda siempre del primer amor. Todavía hay uno. Queremos decir una vez más, para nosotros, Rusita, queridos amigos peruanos, bolivianos, un poco de Brasil también, ¿no? Sí, sí, sí. Ustedes son muy bienvenidos acá, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a su radiodifusora y pues en particular a este programa, La Rayuela. Ha sido un placer, un honor conocerles y por supuesto felicitar la iniciativa, el esfuerzo, el compromiso de siempre de Ruth con la poesía, con la literatura de nuestro país y de Latinoamérica ciertamente. Bueno, me gustaría, Rusita, si nos ayudas un poquito, ¿dónde podemos escuchar a estos poetas? ¿Dónde puede ir el público? ¿Cómo está organizado esto? Verás, ahora miércoles se termina lo del búho de la palabra con la condecoración a Guillermo. Ojalá pues que puedan ir todos a las 6:30 de la tarde, perdón, y ver, porque para que la gente aprecie, yo le he puesto de cantante, de guitarrista, de bailarín, y si no encuentra a la... Porque allá en el Perú le dijeron que aquí había alguien que bailaba la marinera. Es que baila lindo. Bueno, la marinera y la marinera como tal es un baile bellísimo, muy elegante, ¿no? Con mucho garbo, con mucho movimiento. Bello, digo, bello. Si no le encontramos a la chica de aquí, porque él iba a traer una niña, pero eso equivalía a traer al papá, a la mamá, que claro, no le encontraban sí. a la niña y todo lo demás. Entonces le dieron el nombre y tenemos que ir a buscar. Les dije, pues no importa, si no hay... Hay una peruana residente o una ecuatoriana que quiera, que sepa bailar la marinera. Quise hacer. Será un honor claro. bailar con él. Ah, en el aula Benjamín Carrión va a ser. Bueno, desde aquí, desde este espacio, invitamos. Deben haber algunas personas que puedan comunicarse, ¿no es cierto? La misma embajada de Perú en Ecuador, si hay alguna muchacha, alguna señora que quiere bailar la marinera con Guillermo, pues la invitación queda hecha, ¿no? Sí, lo que pasa es que como soy única organizando tantas cosas hasta traerles a los... Aquí me han librado, ve. Bonita se apareció, sin necesidad de que nadie le vaya a ver. Y yo decía, ¿qué pasa con Cor, que no se comunica conmigo? Pero no se ha comunicado conmigo, sino con Pepe. Entonces, bueno, mira, el búho de la palabra termina ahora con la condecoración justa a Guillermo. Y mañana es la condecoración a Pepe Vargas, que te digo, es como hombre vanidoso, ¿no? Vanidoso. Él quiso estar con todos los extranjeros que pudieron venir. Entonces, eso es más político, digamos, ¿no es cierto? Pero más solemne, si se quiere. ¿No? Me dice, yo también te voy a condecorar. Le dije, no, yo no necesito condecoraciones, porque cuando se hace con amor las cosas, yo no necesito ninguna condecoración, así es que ni traigas nada para mí. Yo te voy a condecorar porque de mí nació la idea. Bueno, pero yo sí me permito decir que justo sería, ¿no?, que justo sería un reconocimiento a una mujer que ha dado su vida realmente por la poesía ecuatoriana, ¿no? Muchos, muchos años, y también por el arte, actriz. Sí. Bueno, ¿en qué no ha estado esta mujer? Y la queremos, la respetamos sí, y bonita, respetamos su oficio. Mi agradecimiento, bachita querida. Un beso. A ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Nuestro reconocimiento también. Muy amable. ¿Sabes qué? Ve. También mañana vamos a tener un conversatorio en el aula Benjamín Carrión. Me parece que es del plan lector, pero eso está trabajando con el colegio francés. Ya. Entonces dijo, ¿quieres un conversatorio? Le dije, yo quiero conversatorio, porque no van a gastar tanto pasaje en venir por 2 días. No, no, eso no está conmigo. Entonces yo les voy a sacar, como se dice aquí, el jugo. Así que sí, eso es de 9 a 10, me parece. Nuevamente, amigos, amigas, bienvenidos a nuestro país. Gracias. Buena estadía y a ustedes. Señoras, señores, tenemos un compromiso con la poesía. Gracias. Vamos a hacer un corte y regresamos con más de La Rayuela. Gracias. Gracias. Ten cuidado, te haces mucho daño. Y esta vez te puedes derrumbar. La verdad, estoy tan agotado. Me

Energías para la vida. Libreto de Gladys Pérez. Técnicos de sonido Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización Ruth Díaz. Dirección General Francisco Ordóñez. Grabado en los estudios de Fiespal para Iberoamérica. Once de la mañana con 50 minutos, amigas, amigos. Bueno, nuestros últimos momentos. Y como siempre queremos agradecer a todas, a todos su sintonía. Esta edición del día de hoy, ya miércoles, mitad de semana. Gracias, Vicente Moya, Fernanda Báez y, por supuesto, Gabo Caicedo. Les cuento algo así como en confianza. Yo pensaba, mañana pensé, yo realmente que iba a hacer el programa sola, y desde ya yo quería, bueno, pero lo voy a hacer igual. Desde ya quería decir así como al aire que estoy muy contenta, complacida, me siento ciertamente alegre. Mi compañero Gabriel se suponía que el día de mañana se incorporaba ya como un nuevo licenciado de la República, ¿no?, en comunicación, pero ha sido, ya está graduado. Ha sido para el próximo jueves la incorporación. Y está graduado, ya nos dice que le digamos licenciado, en fin. Pero bueno, la incorporación. La aclaración de que yo ya me gradué hace un año. Pero ¿no?, la incorporación es. Esto es solo lo simbólico. Para las fotos. Para las fotos. Para hacer farándula en las redes sociales. Y para la alegría de, pues, de los padres, de la gente que te queremos, ¿no? Y siempre. No está por demás realmente darte un abrazo, desearte lo mejor en tu vida profesional, Gabo. Y pero sobre todo, eso de ser señor que nos decían nuestros abuelos, nuestras madres, en fin, eso es importantísimo. Que nada haga cambiar tu sencillez, que nada haga cambiar tu sentido común, tus valores como ser humano honesto, decente. Así es que esos son los logros más grandes de los seres humanos. Lo otro es importante, por supuesto que sí. Lo otro es valioso, por supuesto que sí. Pero hay cositas que no se aprenden en ninguna universidad. Así es que chicos, sigan conquistando títulos, sigan conquistando conocimientos, pero nunca dejen de ser los seres humanos que son ahora. Así es, muchas gracias, Bachita. El próximo jueves pues haré eso. Y como dije, más bien es el acto simbólico, porque casi no iba a ir. Pero, ¿cuántas veces se gradúa uno de la universidad? Así es. Pocas veces, ¿no? Así entonces, es. Toca disfrútalo. Ir. Así es. Disfrútalo y pues nuevamente un abrazo en nombre de todos los que hacemos la radio también, porque pues, miren ustedes, Gabriel está, digamos que poco tiempo acá, sin embargo, de a poquito ha ido conquistando nuestra amistad, nuestro afecto. Nuestro respeto, por supuesto, y claro, estamos contentos de que así sea. Vamos a despedirnos agradeciendo siempre su sintonía, amigas, amigos. El día de mañana, recuerden, sintonícennos cuando sean las 9 de la mañana, iniciamos con la Rayuela. Buenas tardes, un abrazo. Hasta mañana, les esperamos, como dice Beatriz, a las 9 en punto, es nuestra cita. Y no se olvide de seguir escuchando la programación de esta radio, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta mañana. Ya sabe, 940 AM o www.radiocce.com. Hasta el día de mañana. ¿Qué es una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.